Bueno, de la belleza y de lo bello en la música. Voy a leer el escrito porque así no me voy por las ramas, prefiero siempre leerlo. Lo bello es difícil, así finaliza Platón su diálogo Hipias Mayoro de lo bello. El párrafo final, algo desconcertante y declara solución en suspenso que coloca en boca de Sócrates, dice lo siguiente: en todo caso, Hipias, hay un provecho que creo haber sacado de mi conversación con vosotros dos, el de comprender mejor el proverbio aquel que dice que lo bello es difícil. Reflexiona aquí Platón sobre la belleza en sí o sobre lo bello en sí, como una concepción del alma, como un concepto meramente mental, definiendo la belleza sensible en íntima unión con aquella de las costumbres y tradiciones, leyes e instituciones. Lo bello es difícil. La expresión proyecta rutas o vías en el campo de la teoría de las ideas, hacia una dialéctica más desarrollada y hacia la metafísica mística que en el pensamiento de Platón llegará más adelante. He decidido partir de la afirmación de Platón, lo bello es difícil, recreándola de la siguiente manera. Si lo bello es difícil, tanto más lo es lo bello en la música, e iré explicando en el transcurso del trabajo cuáles son los elementos que me llevaron a acuñar esta frase ya no como conclusión, sino como introducción. El esquema del trabajo es como una sonata clásica, bitemática, tripartita. El primer tema, la belleza, bien, verdad y amor en Dios uno y trino y en la creación. Y el segundo tema, de lo bello en música. El primer tema. En general se define la belleza como a cierta propiedad que tienen las cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en toda la creación y también en las obras artísticas. En diferentes grados de perfección posee cualidades que la distinguen, enmarcan y realzan, y según esto producen mayor o menor grado de deleite. La belleza absoluta solo reside en Dios, pues en Él se dan de modo absoluto todos los atributos o cualidades. Autores diversos han escrito acerca de la belleza desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. Los pensadores, filósofos, estéticos de todos los tiempos han meditado, analizado y discutido sobre la conceptualización del término belleza en el campo de las ideas, desde la filosofía, la teología mística, la educación, la estética y el arte. La veremos bajo tres aspectos: la belleza claridad, la belleza esplendor y la belleza gozo contemplación. 1. La belleza claridad. Bajo esta concepción de belleza, el deleite espiritual surge porque existe una luz que produce claridad e ilumina. Es la belleza bañada de luz, de una luz que la distingue. Se distingue iluminando los sentidos, especialmente la vista y el oído, con los que percibimos las sensaciones, y la inteligencia con la que percibimos las ideas. Claridad, integridad y proporción son las tres características clásicas de belleza, ampliamente desarrolladas por Platón, Aristóteles, el pseudo-Dionisio Areopagita, San Agustín, Santo Tomás de Aquino. El Areopagita la asocia a la armonía, consonancia y claridad, mientras que Santo Tomás dice que la claridad radica en la forma. Más adelante volveré sobre esto. En el Evangelio de San Juan está expresada claramente a quién se refiere esta claridad y luz cuando Jesús dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Y más adelante, respondiéndoles a los que lo acusaban de dar falso testimonio, dice: «Mi testimonio es verdadero». La quinta estrofa del Cántico de Zacarías dice: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». La idea de belleza, claridad, luz está íntimamente ligada a la de verdad, sabiduría, bien, bondad como nombres de Dios. Dice San Gregorio Grigento, hablando de esta luz: dulce es la luz, como dice el Eclesiastés, y es cosa muy buena contemplar con nuestros ojos este sol visible. Sin la luz, en efecto, el mundo se verá privado de su belleza, la vida dejaría de ser tal. Por esto Moisés, el vidente de Dios, había dicho ya antes, y vio Dios que la luz era buena. Pero nosotros debemos pensar en aquella magna, verdadera y eterna luz que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre, esto es, Cristo, Salvador y Redentor del mundo. Esta luz es la lámpara de la sabiduría. Nadie enciende una candela y la pone escondida en un sótano, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para alumbrar a los que entran. Cristo, al tomar nuestra carne, se convirtió en lámpara y por esto es llamado luz, es decir, sabiduría y palabra del Padre y de su misma naturaleza. Por ser lámpara nos ilumina, librándonos de las tinieblas de la ignorancia y del mal. Esta lámpara encendida que ilumina nuestra inteligencia debe estar en lo más elevado de la genuina contemplación. 2. Belleza, esplendor. El término esplendor, asociado a belleza, bien y forma, hace referencia aquí a una singularidad o prestancia que la distingue, realza, engrandece y eleva de la idea inicial. Se trata de la belleza en todo su esplendor o magnificencia, aquella que deja huellas y que es arquetípica. Según esto, presento dos figuras arquetípicas: A, belleza, bien; B, belleza, verdad, sabiduría. A, belleza, bien. El pseudo Dionisio Areopagita define la belleza como claridad, como luz y bien, y estas conjugadas con armonía, consonancia y verdad, belleza, hermosura y amor. En De Divine Nomine, los nombres de Dios, llama a Dios el bien, la luz, la hermosura, el amor, el éxtasis, el celo. Los presenta unidos intrínsecamente, pero centrados en el bien, que identifica con la Deidad cuanto tal, y según el nombre que leemos en las Escrituras, como por ejemplo en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús, interrogado por el joven rico, responde: solo Dios es bueno. Y en el Evangelio de San Lucas, cuando Jesús es llamado Maestro Bueno, él responde: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Bien, bueno, bondad distinguen a Dios de todas las cosas, pues se llama bondad a la subsistencia divina, por el hecho de ser el bien sustancial que comunica la bondad a todos los seres. Afirma que este bien sustancial extiende los rayos de su plena bondad de forma apropiada, iluminando a cada uno según su capacidad. Alaba ahora al bien llamándolo luz, aquella que procede del bien y es su imagen. Honra al arquetipo en su imagen, a la fuente verdadera de toda luz verdadera. Glorifica a Dios, la única y verdadera luz frontal, eterna, perenne, inmarcesible, perfecta, pura, simple y clara. Inmediatamente a esta idea de Dios, luz, bondad, el Areopagita introduce como idéntica la de Dios, hermosura, el superbello, y en un texto lleno de alabanzas en donde ensalza y realza aquello sobre lo cual David, Isaías y San Juan, los teólogos, habían escrito. Esto dice: lo llaman hermoso y hermosura, amor, amado. Hermoso y hermosura se distinguen y unifican en la causa que todo lo unifica. En todo ser distingamos la cualidad que es participada y el objeto que la participa. Llamemos hermoso aquello que participa de la hermosura, y llamemos hermosura a la participación de la causa que la produce en las cosas. Pero llamamos hermosura a aquel que trasciende la hermosura de todas las criaturas, porque éstas la poseen como regalo de Él, cada una en su capacidad. Se llama hermoso, pues, lo es bajo todos los aspectos, contiene y excede toda hermosura. Hermoso, eternamente invariable, no nace ni perece, no aumenta ni disminuye, no es amable en un sentido y desagradable en otro, a veces hermoso y otras no, para unos hermoso, para otros feo, ni distinto a uno u otro lugar. Es constantemente idéntico a sí mismo, siempre hermoso. En él estaba en grado inminente toda hermosura antes de que ésta existiese. Él es su fuente. Este texto muy cercano al que en el banquete Platón coloca en boca de la mujer de Mantinea, Dioitima, muestra el pensamiento del Areopagita sobre la belleza, centrado no solo en que Dios es bello, sino también en que Dios es la causa de la belleza de toda la creación. Lo bueno, lo bello, proceden de la misma fuente, son fundamentalmente idénticos, pues están basados en la forma y difieren solo en cuanto a la noción. La hermosura es causa de armonía, de amistad, de comunión. En él, esta concepción de la belleza como nombre de Dios, que pasa por el amor del que ama y del que es amado, en el amor divino y en el enamorarse de Dios, tiene su antecedente en el pensamiento de Platón, más precisamente en el banquete, en Fedro o de la belleza, en Lisis o de la amistad, pero fundamentalmente en las Sagradas Escrituras, allí donde una y otra vez volvería para beber de la fuente de agua viva y así poder deleitarse en y con la hermosura. Ve, belleza, verdad, sabiduría. En el pensamiento de Platón, la belleza es el esplendor de la verdad. Aristóteles habla de belleza bien, como Platón, asignándole a esta unidad intrínseca una serie de ideas asociadas: la simetría, el tamaño, el orden y la delimitación. Siguiendo a estos pensadores del mundo pagano, a Cicerón y a Pitágoras, San Agustín se refiere a belleza como esplendor del orden, asociando a su concepción la idea de congruencia, armonía, unidad e integridad. El pseudo Dionisio Areopagita dice de la luz bien hermosura, que es luz de la mente, luz intelectual, la que ilumina toda inteligencia, uniendo a la idea de verdad a los demás atributos divinos, pues son parte de una misma esencia. Bien, luz, hermosura, verdad. En la misma obra, Los nombres de Dios, aparecen cinco nombres que intitulan el capítulo 7 de la sabiduría, inteligencia, razón, verdad y fe. En realidad, todos ellos se funden en el primer nombre, sabiduría. Las Sagradas Escrituras alaban la sabiduría, aquella que todo lo ha creado con belleza, abundancia, armonía y orden. Cuán variadas son tus obras, oh Yahvé, todo lo hiciste con sabiduría. Llena está la tierra de tus riquezas. Alaban, dice el Areopagita, a Dios como Logos, el Verbo, no sólo porque provee de razón, inteligencia y sabiduría, sino porque en él preexisten las causas de todas las cosas de forma simple y penetra en todas. Llamarlo Logos es justo, pues el conocimiento puro e infalible es su esencia y en él se fundamenta la fe divina. Es bien luz, hermosura, amor, sabiduría, verdad. Dios, fuente de toda belleza. Santo Tomás de Aquino, al referirse a la esencia divina, deja asentada primero la existencia de Dios uno, luego detalla cuáles son sus atributos divinos: simplicidad, perfección, bondad, infinidad, ubicuidad, inmutabilidad, eternidad, unidad y conocibilidad. De la simplicidad de Dios dice que no hay en él composición, que es absolutamente simple, y así todos los atributos son en él de modo absoluto. En su obra In de Divinis Nominibus, comentario a la obra del pseudo Dionisio Areopagita, desarrolla su idea de belleza partiendo de los conceptos ya vistos del padre griego, centrados en la bondad y belleza de Dios, y en él como causa de la belleza de toda la creación. En esta línea, Santo Tomás relaciona claridad con forma, y esta, la forma, es bella en cuanto tiene claridad propia y la proporción de vida. Esta concepción de la claridad como vinculada a la forma lleva a considerar la belleza divina como causa eficiente de todas las cosas. La creación es efecto de la belleza y bondad divinas, que unidas a las demás virtudes constituyen el ser secundum totam virtutem essendi. Dios crea a su imagen y semejanza, es decir, con la debida proporción, orden, armonía y equilibrio. Primero, Dios ordena todas las cosas hacia sí mismo, como a su fin. Esta es la armonía o proporción más importante. La ordenación al último fin preside y dirige todos los movimientos que tienden a los fines intermedios o inmediatos. Todo confluye hacia Dios gracias a la llamada de la belleza que todo lo atrae a sí. Segundo, la belleza separada es causa del orden de las cosas entre sí, y esto porque lo superior está en lo inferior por participación y lo más bajo en lo más alto por excelencia. Es en la Suma Teológica donde Santo Tomás de Aquino agrega a la idea de bien belleza del Areopagita una mirada a la facultad cognoscitiva. Dice que en un sujeto determinado la belleza y la bondad son una misma cosa, pues se fundan en una misma realidad, que es la forma, y por esto lo bueno se considera como bello. Pero lo bello se refiere al poder cognitivo, pues se llama bello aquello cuya vista agrada, y por esto la belleza consiste en la debida proporción, ya que los sentidos se deleitan en las cosas debidamente proporcionadas como en algo semejante a ellos. En De Veritate, Santo Tomás acuña la frase de belleza como esplendor de la forma en las partes proporcionadas de la materia. ¿A qué hace referencia cuando se dice el esplendor de la forma? La expresión se encuentra cercana a la que Platón formulara esplendor de la verdad, ya que lo bello se refiere al poder cognitivo, según quedó demostrado en el párrafo anterior. La palabra latina forma es sinónimo de la griega idea, y de aquí dice que por idea entendamos la forma de una cosa existente fuera de ella. La forma es un ser que existe fuera de él, puede tener dos objetos, o bien servir de ejemplar o modelo de aquello de que es forma, o ser principio de su conocimiento, y así es como la forma de lo conocible está en el que conoce. Claro está que la creación del mundo no fue producto del azar, sino obra de Dios en su entendimiento divino, y como su obra existe en él la forma, idea, a cuya semejanza fue hecha toda la creación. Dice Santo Tomás, Dios no conoce las cosas por ideas existentes fuera de él, por su esencia es semejanza de todas las cosas, y por lo tanto la idea en Dios no es más que la esencia divina. Idea y esencia son uno. En los 8 primeros capítulos de la Suma contra Gentile aborda el tema de la verdad como tema central, el conocimiento, la razón y la fe. En el primer capítulo dedicado al oficio del sabio, inicia con un proverbio, con un texto de proverbios. Mi paladar saboreará la verdad y mis labios detestarán lo impío. Santo Tomás, a través de este texto de proverbios, remite una idea de belleza en íntima unión con la idea de verdad y de sabiduría, que en modo absoluto solo puede darse en Dios, pues no hay en él división ni imperfección alguna. La imagen de saborear, algo perteneciente al sentido del gusto, puede asociarse fácilmente a otro sentido, y desde luego al espíritu, y así, mi paladar saboreará la verdad, es como decir, mi alma gozará de la belleza que hay en la verdad. Esplendor de la forma se refiere tanto a la forma exterior sensible que posee ciertas características, armonías, proporción, integridad, simetría, orden y luz, como a la forma interior inteligible, que es la que se contempla con la mirada interior del alma. Es la plenitud del ser que mira lo trascendente. Dice el padre Sáenz, citando a Maritain, el esplendor de la forma debe entenderse de un esplendor ontológico que se encuentra de una manera u otra revelado a nuestro espíritu, no por una claridad conceptual. Importa evitar en esto todo equívoco. Las palabras claridad, inteligibilidad, luz, que empleamos para caracterizar la función de la forma en el seno de las cosas, no designa necesariamente algo claro o inteligible para nosotros, sino algo claro y luminoso en sí, inteligible en sí, y que suele ser frecuentemente lo que queda oscuro a nuestros ojos. Este sentido secreto es para nosotros tanto más oculto cuanto es más sustancial y profundo. Definir lo bello por el esplendor de la forma es definirlo al mismo tiempo por el esplendor del misterio. Seguimos repitiendo con Platón, lo bello es difícil. ¿Qué cosa hay más bella que la sabiduría? Tercero, la belleza, gozo, contemplación. Santo Tomás define lo bello como aquello cuya vista agrada, aquello cuya sola aprehensión agrada, dice más adelante. Y ya se vio que lo bello es lo mismo que el bien con la sola diferencia de razón. Habla del sentido de la vista, visión, y de lo que es agradable, placentero, como elementos intervinientes en la percepción de lo bello. Se refieren principalmente a lo bello, dice, aquellos sentidos que son más cognoscitivos, como la vista y el oído, al servicio de la razón. Pues hablamos de bellas vistas, bellos sonidos. Con respecto a esta visión, es por un lado ver lo que vemos, por otro es el conocimiento extensivo a todos los sentidos, y por encima de todo esto se extiende al conocimiento intelectual, según aquello de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La percepción de lo bello implica conocimiento. El placer surgido de esta percepción es sensible e intelectual, alejado de toda posibilidad de centrar el placer en el placer mismo, como un bien en sí mismo, caprichoso, arbitrario y subjetivo. Debe estar proporcionado a la causa, centrado en el bien superior. Diferenciemos entonces placer, placere, agradar o dar gusto, de gozo, gaudium, como movimiento del alma que se complace dirigiendo su mirada esperanzadamente a la posesión de los bienes superiores y eternos. Es este un gozo que surge de la verdad, la bondad, la belleza y demás atributos de Dios. Para que quede claro, el gozo de lo bello implica un orden trascendental. La belleza de las cosas y de las obras de arte dicen relación directa con el grado de perfección. El poder de reconocerlas como bellas depende de la perfección de nuestra mirada intelectual, de nuestra capacidad de admiración. En este sentido decimos que la creación es la obra maestra de Dios, la mejor obra de arte, la mejor pintura, la mejor sinfonía, la obra de arte total por excelencia y perfección. Gozamos de ella en la medida de nuestras capacidades, sabiendo que no lo hemos visto todo aún, que no hemos escuchado el mejor canto aún, pues nos falta la belleza de la visión beatífica y por esto estamos incompletos. Los santos padres han visto asociado a belleza al enamorarse de Dios, dice el libro de la sabiduría, a esta amé y la busqué desde mi juventud y procuré tomarla por esposa y quedé enamorado de su hermosura. Este amor de dilección es el verdadero amor. Amor, enamoramiento, quieren decir lo mismo. Unión, alianza, con especial referencia al bien y hermosura eternos, dice el Areopagita. Enamorarse de Dios lleva al éxtasis, pues quienes así aman están en el amado más que en sí mismo. La idea de unión mística del alma con Dios encuentra su fuente principal en las Sagradas Escrituras y en la tradición, en donde se halla frecuentemente representada con una escala el camino de ascenso gradual, arduo y sacrificado que el alma debe seguir para llegar a la visión beatífica. Los escalones significan los diferentes grados de ese ascenso. En el Antiguo Testamento está quizás la referencia más remota, cuando Dios se revela a Jacob a través de un sueño, mostrándole, cito, una escalera que se apoyaba en el cielo, en la tierra, y cuya cima tocaba el cielo. Y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y sobre ella estaba Yahvé, Así está relatado en el Génesis. Hay también un antecedente en la antigüedad clásica. Platón trata la idea del alma, su inmortalidad, el enamoramiento, locura divina y el camino ascendente hacia la deidad a través del mito del carro alado en su diálogo Fedro o de la belleza, reemplazando la escalera por las alas. Así, el alma perfecta y alada busca elevarse hasta la definitiva unión con el amado para poder contemplarlo en todo el esplendor de su hermosura y obtener la felicidad, pues los dioses quieren la felicidad de aquellos a quienes enloquecen de amor. Tanto la antigüedad clásica como la tradición cristiana ven la contemplación como el camino para alcanzar la felicidad, considerándola como la más excelsa de las bellezas. Es propio de ella percibir y crear belleza. Consiste en el deseo y búsqueda de la verdad, amándola. Más aún, es el conocimiento amoroso de las verdades divinas. La vida contemplativa se comunica e infunde en el alma por el amor de Dios, en cuanto que éste nos inflama en orden a contemplar su belleza. La belleza, dice Santo Tomás, como ya hemos dicho, consiste en cierto esplendor y debida proporción, pero ambos se hallan radicalmente en la razón, a la cual pertenece ordenar en las cosas la claridad y la proporción. Por esto se da la belleza en la vida contemplativa, que consiste en un acto de la razón. De ahí que en el libro de la sabiduría se diga de la contemplación de la verdad: me enamoré de su belleza. En las virtudes morales, por su parte, se halla una belleza participada, en cuanto que participan del orden de la razón, de un modo especial la templanza, que reprime las concupiscencias y más, que más impiden la luz de la razón. El caminar, dejándose guiar por la senda que conduce este conocimiento amoroso de Dios, está descrito con bella profundidad mística por San Juan de la Cruz. Tres de sus obras son las más representativas: La noche oscura de la subida del Monte Carmelo, la más compleja de toda su producción, El cántico espiritual y La llama de amor viva. El centro de toda su obra es Dios, el esposo, el amado, el hermoso, en constante diálogo con el alma, la esposa, la amada. Para él, la belleza radica en la vida contemplativa como un camino hacia el gozo definitivo con la belleza, bien, amor, sabiduría, verdad frontal. La canción 36 del cántico espiritual, que ahí ustedes tienen en el apunte, dice así: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Habiéndose realizado la perfecta unión de amor entre el alma, la esposa, y Dios, el amado, el alma canta dichosa pidiéndole al amado tres cosas que son propias del amor. Primera, querer recibir el gozo y sabor del amor, que corresponde a gocémonos, amado. Segunda, desear hacerse semejante al amado, que corresponde a vámonos a ver en tu hermosura. Tercera, escudriñar y saber las cosas y secretos del mismo amado, que corresponde a entremos más adentro en la espesura. Y vámonos a ver en tu hermosura significa que luego de esta práctica constante de amor llegaremos a vernos en su hermosura, que es en la vida eterna, dice San Juan de la Cruz. Esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que siendo semejante en hermosura, nos veamos entre ambos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura, de manera que mirando el uno al otro, vea cada uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, absorta yo en tu hermosura. Y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura, y yo te veré a ti en tu hermosura, y tú te verás en mí en tu hermosura, y así parezca yo en tu hermosura, y parezcas tú yo en tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura, y tu hermosura mi hermosura, y así seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura, y así nos veremos el uno, el otro, en tu hermosura. La canción dice al monte y al collado, esto es, a la noticia matutina y esencial de Dios, que es el conocimiento del Verbo Divino, significando por el monte su alteza, y al collado, es decir, a la noticia vespertina de Dios, que es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y admirables ordenaciones. Collado, que es más bajo que monte, significa que es más alta la sabiduría vespertina que la matutina. Y el alma pide ambas sabiduría, diciendo al monte y al collado. Clama el alma al amado, entremos más adentro en la espesura, siendo la espesura la profunda e inmensa sabiduría y ciencia de Dios. Sobre esta dice el santo místico que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas incomprensibles. Clama el alma en deseo por entrar a dicha espesura, porque muere en deseo de entrar en el conocimiento de ellos muy adentro, porque el conocer en ellos es deleite inestimable que excede todo sentido. Por esto prefiere pasar por los trabajos más difíciles y penosos, padecer de muchas maneras, pasar por las angustias y trances de la muerte, con tal de verse más adentro en su Dios. Llama a estos trabajos y padecimientos entrar por la espesura de la cruz. El alma que desea ardientemente esta riqueza, que es la sabiduría divina, desea primero el padecer para entrar más adentro en la espesura de la cruz, que es el camino de la vida porque pocos entran. Este es un tema recurrente en la obra de San Juan de la Cruz. Una y otra vez insiste en que ese caminar es arduo, lleno de sacrificios, de tribulaciones. Insiste sobre la necesidad ineludible de un proceso de purificación, catarsis, de todo el ser, de los apetitos y de las potencias del alma. Es una purificación que mira al alma, porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, dice, la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar por ella es de pocos, mas desear los deleites a que se viene por ella es de muchos. En la noche pasiva del espíritu, la parte final de la subida al Monte Carmelo, de la contemplación tenebrosa, teología mística o sabiduría mística, dice que es oscura, secreta y escala. Oscura porque tan inmensamente resplandeciente es la luz de Dios que excede el entendimiento natural y entonces enceguece y oscurece. Y así, lo que en Dios es luz y claridad más alta es para el hombre tiniebla más oscura. Secreta porque se comunica e infunde en el alma por amor, por acción del Espíritu Santo, a oscuras del entendimiento, de la memoria y la voluntad. El maestro que la enseña está dentro del alma, sustancialmente, donde no puede llegar el demonio, ni el sentido natural, ni el entendimiento. Y escala, porque para poseer los tesoros del cielo es necesario que el alma ascienda, escale con esfuerzo y humildad, y la aproveche en el amor y conocimiento de Dios y de sí misma. Porque la contemplación es ciencia de amor, la cual es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando al alma hasta subirla de grado en grado, hasta Dios, su Criador. Porque solo el amor es el que une y junta al alma con Dios. Dios, uno y trino, por su infinito amor y bondad, habita en el alma escondido, dándose así la íntima unión de la amada con su amado. En el silencio fructificante y fructificador de esta unión, Él derrama una y otra vez su luz, igualmente trinitaria, que es hermosura, verdad, sabiduría, bondad, amor. Por esta razón, la amada está siempre sedienta, y como la sierva sedienta que busca los torrentes del agua, así ella busca la fuente de agua viva donde beber y quitarse la sed. Mas al cabo descubre que cuanto más bebe, más sed tiene, más deseo de unirse a Dios siente, y cada vez más profundamente. Siempre es más. Y así el ciclo se repite y se repetirá hasta llegar a la visión beatífica. Según esto, la madre es sierva. pero la amada, incesantemente sedienta, desea también ser sierva, aquella que postrada con la testuz baja, medita lo que el amado le dijera en el salmo: no alcéis la testuz. Así permanece a los pies del Señor en silencio contemplativo para escucharlo, amarlo, conocerlo más, servirlo, haciendo siempre su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios es hacer lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo sabio. Según esto, la amada es sierva. ¿Qué cosa hay más bella que la verdad, que la belleza de la contemplación mística por la cual nos unimos a la belleza eterna? Bueno, si no están muy cansados, sigo con la segunda parte. Segundo tema, de lo bello en música. Por el perro Adimanto, apenas si darnos cuenta, purificamos de nuevo la ciudad que hace poco calificábamos como ciudad molicie. Pues purifiquemos también lo que nos queda. Esto dice Platón en boca de Sócrates antes de iniciar su diálogo con Adimanto en la República. Ya se ha referido a Platón a la belleza en general y ahora dialoga acerca de lo bello en la música. Ya ha resuelto con Adimanto lo referente a la poesía y las armonías, es decir, melodías, y ha explicado lo que cada una de ellas causa en el receptor, y según esto evitarlas si son armonías quejumbrosas, causadas por la lidia mixta, tensa, limitarlas a festines, las que son muelles, como la jonia y la lidia, y así las demás, pues cada una tiene un ámbito donde desarrollarse. A ellas se les agregarán ritmos convenientes, apropiados a una vida ordenada y valerosa. Platón define las características que debe tener una bella expresión, es decir, una bella interpretación, en la que a la disposición de ánimo se unen la bella dicción, la armonía, la gracia y la euritmia, porque ellas están en relación directa con la simplicidad de carácter, dice, aunque no por cierto con lo que corrientemente se entiende por estupidez, sino con simplicidad que es propia de un carácter en el que resplandecen la verdad y la belleza. En el pensamiento del filósofo, la verdad belleza debe darse no solo en la música, sino en todas las artes, además en la tejeduría, el bordado, la edificación, la fabricación de objetos en los seres vivos. La falta de gracia, la arritmia y la ausencia de melodías están hermanadas, dice, con la fea expresión y las malas costumbres. En este punto es conveniente arrojar luz sobre algunos términos, expresiones e ideas platonianas que son propias de la cultura griega antigua, presentes también en Aristóteles, e implican unidad con el concepto de belleza, porque supone una mejor disposición para percibir lo bello en general, en las artes y en la música. Son temas asociados, pues, a belleza, catarsis, imitación, mímesis, educación y formación moral. Apenas sin darnos cuenta, purificamos de nuevo la ciudad, purifiquemos también lo que nos queda, fue la expresión de Platón al abrir esta sección. Purificar, purificación de algo, es decir, catarsis, es un término utilizado en diferentes contextos. En el sofista habla del arte de discernir, de distinguir, separar, conservando lo mejor y desechando lo peor. Inmediatamente explica que la purificación es doble, según se realiza en el interior del cuerpo, con la gimnasia o la medicina, o en el exterior, con baños, higiene. Pero el objeto del método que propondrá mira fundamentalmente la purificación del alma, intentando desterrar todo lo que es malo, conservando solo lo bueno, lo virtuoso. Platón distingue la maldad como enfermedad del alma, de la ignorancia que es involuntaria, múltiple y diversa, y que es la fealdad del alma. Acerca de la ignorancia dice en boca del extranjero de Lea: creo ver claramente una grande y terrible especie de ignorancia, la de imaginarse saber lo que no se sabe. Este puede muy bien ser el origen de todos los errores en que incurrimos. De todas las clases de ignorancia es la única, a mi parecer, que merece completamente ser llamada con este nombre, y se refiere a la soberbia. Propone un método de aprendizaje, el encus, que permite descubrir y desechar errores, contradicciones, etc., poniendo en evidencia además posibles formas de ignorancia que están de manera inconsciente en el individuo, objeto del examen. Este método no solo tiene fines terapéuticos, sino también críticos, educativos, morales, espirituales. Encármides dice que ese despojarse de la ignorancia permite alcanzar sensatez y por esta llegar a la verdadera felicidad. La sensatez es un gran bien y si la posees, eres feliz. Cuanto más sensato seas, tanto más feliz considérate. La percepción de la belleza requiere de una purificación previa de los sentidos, de las potencias del alma, de todo el ser, para disponerlo mejor y más elevadamente a dicha percepción. Es necesario, por lo tanto, un proceso de aprendizaje guiado y constante que deberá incluir la experiencia práctica de ver y escuchar obras buenas y bellas. El ideal de belleza platoniano habla de catarsis, de sensatez, y está siempre asociado a la educación y a la práctica de las virtudes. Así lo expresa en la República. Habrá que buscar, dice, artistas capaces de rastrear la huella de todo lo bello y gracioso para que en general los jóvenes vivan rodeados, en especial los jóvenes, vivan rodeados de cosas sanas, buenas y virtuosas, expresadas en las bellas obras que impresionen sus ojos y sus oídos, y que desde la infancia los moviera a imitar y amar lo bello, de perfecto acuerdo con la belleza expresiva. Para concluir esta parte del diálogo con Adimanto, Platón coloca en boca de Sócrates esta pregunta que implica respuesta afirmativa. ¿No es la música la que proporciona la educación más añera, ya que precisamente el ritmo y la armonía se introducen en lo más íntimo del alma, y haciéndose fuertes en ella la proveen de gracia y la hacen a este modelo si la educación recibida es la adecuada a él? Sin lugar a dudas, la persona que ha recibido una educación conveniente penetrará con más agudeza en los defectos de las obras naturales y artísticas y desdeñando los vicios estará en condiciones de alabar y gozar de lo bueno que ha acogido ya en su alma. Le servirá de alimento y le hará un hombre plenamente virtuoso. Aristóteles habla de catarsis en dos de sus obras, en la poética y en la política. En poética constituye el mundo literario del filósofo. En ella podemos encontrar poesía, tragedia, mito, mímesis y vida ligados a la historia a través de leicos, verosimilitud, catarsis y educación. Concibe la idea de catarsis trágica, intrínsecamente unida a las emociones dolorosas de la piedad, eleos, y el temor, fobos. Esta es su célebre definición de tragedia y de catarsis. Es, pues, la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión, en un lenguaje agradable, lleno de bellezas de una especie particular según sus diversas partes. Imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y temor, obra en el espectador la purificación propia de estos estados emotivos. Llamo lenguaje agradable al que posee ritmo, musicalidad y belleza, y por bellezas de una especie particular entiendo que unas partes son realizadas solamente con la ayuda de la métrica, mientras que otras, por el contrario, lo son por medio de la melodía. En política, vuelve a hablar de catarsis, y más precisamente de esta con relación a la música. Afirma que la música debe emplearse no en orden a uno de los beneficios que ella confiere, sino en orden a varios. Sirve, en efecto, con fines educativos y con fines catárticos. Y en tercer lugar, sirve como juego diversión útil para relajar nuestra atención y para hacernos descansar de ella. Sin lugar a dudas, Platón y Aristóteles han ejercido su influjo en el pensamiento y la cultura occidental y particularmente en los pensadores cristianos. Pitágoras y Aristógenes de Tarento, cuyas ideas son opuestas, lo han hecho en el campo de la musicología y de la teoría de la música. Pitágoras fundamenta su teoría musical en los números, las proporciones, matemáticas, y Aristógenes la fundamenta en la percepción auditiva. En una especie de comparación entre el pensamiento de Pitágoras y el de Platón, dice Aristóteles que la música tiene por naturaleza una dulzura agradable y tenemos además una cierta afinidad con los ritmos y los modos. Debido a esto, muchos sabios dicen que el alma es una armonía, refiriéndose a Pitágoras, o bien que tiene una armonía, refiriéndose a Platón. Aquí el término armonía tiene diferentes acepciones. No es la armonía de la que hablaba Platón, que se refiere a la melodía, sino a la armonía relacionada a los números, que luego veremos en el pensamiento de San Agustín. Los griegos creían en el etos, un poder emocional que tenía la música sobre los oyentes. Las melodías, los modos melódicos, también los registros, los ritmos y las formas de ejecución, tenían un poder sobre el alma, una relación psíquica íntima y profunda que para nosotros ha perdido ya casi totalmente su significado. Los teóricos griegos tenían diferencias acerca del valor moral que los modos y los géneros diatónico y cromático producían. Sin embargo, parecen coincidir en que la música posee una fuerza a tal punto movilizadora que puede favorecer una purificación del alma y de la psiquis, que puede conmover, despertar a compasión, temor y gozar de ella, favoreciendo el ascenso espiritual hacia la deidad. Sentían el amor por lo bello. Esta es la herencia griega recibida en el mundo occidental. Con la extensión de la dominación romana y la anexión al imperio de los pueblos helénicos en los siglos 3 y 2 a.C., comenzó a sentirse la influencia de la música y el teatro griego en la cultura romana, que prontamente asimiló toda la rica tradición que traían los músicos poetas. Poco a poco fueron extendiéndose, aparte del canto y de los instrumentos, los conocimientos teóricos musicales como parte de la educación romana en general y en relación estrecha con los griegos. Esta tradición y también la raíz hebrea nos llega a través del canto llano, que ya hemos visto con la hermana Cecilia, todo el canto gregoriano, así que de una belleza ilimitada, que ya habló la hermana suficientemente. De lo bello en la música según el pensamiento de San Agustín. Hay una expresión muy conocida, adjudicada a San Agustín: la belleza es el esplendor del orden. Es posible que no sea una frase del santo, sino una síntesis de su profunda concepción de belleza, salida de la pluma de alguno de sus innumerables lectores. Para adentrarme en los aspectos que conforman esta expresión, he buscado referencias en sus obras, especialmente en La Música, pero también, y debido a la unidad temática de sus escritos, he recurrido a otras tales como La Verdadera Religión, La Doctrina Cristiana, El Orden, Confesiones, Retractaciones, Costumbre de la Iglesia Católica. En el pensamiento del santo hay primero una religación con Dios a través de las verdades eternas bajo esquema trinitario: verdad, caridad, eternidad, ser, luz, amor. Segundo, junto a estas verdades que se cifran en lo divino, está la respuesta del ser humano con la complejidad de todo su ser: conocimiento, amor y emoción. El espíritu se enlaza con Dios y en su concepción la idea de Dios es inseparable del espíritu humano. La meta final es ver a Dios cara a cara y con ellos vivimos caminando hacia Él, deseándolo, apeteciéndolo. Lo busca el ser con aprehensión intelectual. Y ese ser, el espíritu humano, es el más revelador de lo divino porque en él luce mejor que en el universo visible los sellos de la sabiduría, omnipotencia y amor de Dios. Tanta importancia tiene esta búsqueda de Dios para San Agustín que insiste sobre la necesidad de alejarse del mundo para someterse a la voluntad divina con humildad, con espíritu contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, y así instaurar en el alma un diálogo íntimo y continuo con Él. A este alejamiento del mundo no lo hace y aconseja con desprecio o aborrecimiento de la creación y sus bellezas, sino en virtud de su profundo sentido ascético, catártico y de constante conversión que lo lleva a alejarse de lo puramente sensitivo para poder sumergirse en donde mora Dios trinitario, en el alma, y con él buscar la verdad y gozar de la contemplación a la espera de aquella visión que será la definitiva. Hay una unidad temática recurrente en el pensamiento de San Agustín, basados en la idea de el mundo sensible ligado al inteligible, a la verdad y a Dios. Lo bello presente en toda la creación a imagen y semejanza de la belleza frontal. La idea de los números como ordenadores e iluminadores de las realidades materiales y en equilibrio con la sabiduría divina. En la música, San Agustín vislumbra la música desde otra perspectiva, la observa y analiza desde una mirada metafísica y teológica, dándole realce al contraste entre lo finito, contingente y las verdades eternas, absolutas y necesarias. Como Platón escribe en estilo de diálogo, un diálogo que presenta entre el maestro y su discípulo, como si fuera en realidad un diálogo consigo mismo, el de un cristiano neoplatónico profundamente enamorado de Dios, el diálogo del alma arrepentida con su hermosura. Como Pitágoras une música y matemáticas, sonido y número. San Agustín entrelaza el sonido físico-acústico de la emisión, psicoacústico, percepción y sus valores números que tienen duración temporal, que son finitos, con aquellos que son infinitos y eternos. El concepto de número, es decir, ritmo, es el eje central de la obra, funciona como un elemento unificador del mundo corpóreo e incorpóreo y abarca también otros conceptos: modulación, de modus, medida, metro, razón, proporción, orden, armonía, simetría, consonancia, igualdad, equilibrio. La idea de número, ritmo, conlleva además una multiplicidad de acciones, tales como constituir el orden racional de las artes liberales, enlazar lo sensible y lo inteligible, ser el principio del orden de la creación, el cántico universal, la igualdad, la simetría. Son los números que emanan del Creador, de todas las proporciones, Dios uno y trino, expresado en números, en infinitud y eternidad. Este es el ideal de belleza agustiniano hacia donde intenta llegar partiendo de la belleza imperfecta de los números temporales. La idea de número ya está presente en el orden. Allí San Agustín coloca la razón como personaje central, la potencia razonadora, la razón como creadora de todas las artes, la cual actúa en tres géneros de cosas. Uno, en las acciones que están siempre relacionadas con un fin y que nos amonesta a no hacer nada temerario y se refiere a las costumbres. Dos, el lenguaje, que nos amonesta a enseñar con verdad. Tres, el deleite, que nos invita a la dichosa contemplación. El lenguaje y el deleite se relacionan con el arte. Siguiendo un camino de ascenso cuyo punto de partida son los números finitos, los ritmos de las artes liberales, del trivium en principio, gramática, dialéctica, retórica. La razón quiso elevarse, dice San Agustín, a la contemplación beatífica de las mismas cosas divinas y con su maravillosa potencia de discernimiento, pronto advirtió la razón la diferencia que hay entre los sonidos y la idea que expresan y que a la jurisdicción de los oídos solo pertenecen los sonidos. Establecida la diferencia entre sonido y la idea que expresan, San Agustín dice que la razón descubrió que reinaban los números y que todo lo hacían ellos, que también había números divinos y eternos y que Dios todo lo había organizado. Une lo sensible a lo racional y finaliza diciendo: los sonidos pertenecen a un orden sensible y se desvanecen en el tiempo, dejando su impresión en la memoria. Por esto, esta disciplina sensual e intelectual a la vez se llamó música. Este es el primer acercamiento a la definición de música. Es una idea general. Es una disciplina sensual e intelectual. Lo explicará mejor en la música. 6 son los libros que conforman la música. En los 5 primeros, San Agustín se dedica a estudiar y analizar el ritmo y la métrica latina y su musicalidad declamada y cantada, centrándose en el campo de la rítmica, siendo los temas ritmos, sonidos, movimiento, pie, metro, silencio, verso, proporción. Hay que aclarar que a este tratado le seguiría otro sobre melodía, también de 6 libros, que el santo había pensado escribir para ampliar en la música con una segunda parte, pero no lo pudo concretar debido a sus múltiples obligaciones como pastor de la iglesia. En el libro 1 define música como una ciencia casi divina. Es la ciencia de modular bien, siendo la modulación una cierta habilidad del movimiento, y una cosa se mueve bien cuando guarda medida. Hay un número que es causa de ese movimiento. Nada se hace bien si no es con buen movimiento, ordenado, proporcionado, armonioso y libre, es decir, que se busca por razón de sí mismo y por sí mismo deleita. Más adelante lo aclara diciendo: la música es el arte del movimiento ordenado, y se puede decir que tiene movimiento ordenado todo aquello que se mueve armoniosamente, guardadas las proporciones de tiempos e intervalos. Una cosa es modular, otra modular bien, pues es preciso considerar que la modulación es propia de todo cantor, con tal de que no se equivoque en la medida, en las medidas de las palabras y de los sonidos. Pero la buena modulación pertenece a esta disciplina liberal, es decir, a la música. La música es una ciencia del modular bien o medir bien. La ciencia está solo en la razón, reside solo en el espíritu y tiene su finalidad en sí misma. El arte es un cierto producto de la razón y, por lo tanto, quien no se sirve de la razón no hace uso del arte. La música pertenece a la razón, dice relación directa con la facultad cognoscitiva. San Agustín no separa lo racional de lo sensible, uniendo a esto el concepto de imitación. La música, como arte de los sonidos, une imitación a la razón, un instinto, imitación, memoria y la práctica de adiestramiento técnico-instrumental a la razón. En los libros 3 y 4 suma al metro el silencio como elemento importante dentro del parámetro duración, porque es el encargado de generar articulación, pausa o respiración al fraseo, tanto de la voz hablada, declamada y cantada, como de la voz o línea melódica instrumental. Además, produce expectación, enlace y continuidad con la frase siguiente. La duración del mismo dependerá del metro, de la poesía y de la expresión. El silencio, de alguna manera, compensa produciendo equilibrio. Por lo tanto, cuando un pie suena incompleto, habrá que considerar si esa ausencia queda compensada, completada, con el silencio medido y contado. Por el mismo sentido de equilibrio, el silencio no puede ser menor a un tiempo ni mayor a 4 tiempos, para que suene en dulcísima armonía. San Agustín relaciona el silencio de los números métricos de estos libros con el silencio que se da entre los números del alma y los de su potencia en el libro 6. Bajo el subtítulo de Ritmos del alma, hablando el maestro sobre los 3 tipos de ritmo, memoria, sensación y sonido, dice, refiriéndose a la memoria y sensación, que aún estando en silencio, sin acudir al recuerdo, el alma produce en sí un movimiento rítmico con intervalos de tiempo. Si representara esto en un gráfico, espacio-tiempo daría una suerte de líneas polirrítmicas, polifónicas, mejor dicho, en equilibrio, en donde unas permanecen quietas y otras en movimiento, generándose diferentes texturas con las sumatorias de dichas líneas numéricas. Y en relación tridimensional para mí, por la inhabitación trinitaria. Justamente es en el libro 6, Dios, fuente y lugar de los números eternos, el más famoso, dice San Agustín, porque se trata en él asunto muy digno de ser conocido, donde supera los conceptos típicos de un tratado de música, los trasciende y eleva a un plano metafísico y sobrenatural. Aquí está la esencia de toda la obra, el culmen de los libros anteriores. Su intención es que de lo infinito se llegue a lo, infinito y eterno, de lo corporal a lo incorpóreo. Así lo expresa claramente en la introducción. Hay que salir de los sentidos de la carne y de las literaturas carnales, dejándose guiar por la razón, impregnados en los misterios de la pureza cristiana y por amor a la verdad inmutable, anclarse en el único Dios y Señor de toda la creación, que es quien dirige las almas humanas. La primera parte del libro, Las armonías de las almas y sus grados, la abre con un himno ambrosiano, Deus Creator Omnium, Dios creador de todas las cosas, y efectúa diferentes clasificaciones según la causa y los efectos y orden de importancia de los ritmos. En la primera clasificación presenta 5 géneros de números o ritmos, siendo los 2 primeros cercanos a las leyes de la física acústica y de la psicoacústica en cuanto a emisión y recepción del sonido. El tercero son los números que pronuncia el que recita o canta, que se llaman números progresores. El cuarto son los números de la memoria y el quinto los números del juicio, los más importantes, porque rigen todo. Luego efectúa otras clasificaciones por orden de importancia, de forma escalonada. Son los números del alma, sensación, memoria y razón. Estos números interactúan entre sí y en el ser humano, y este con su entorno, a su vez el entorno que lo rodea con el universo, y todo lo dirige Dios. Los ritmos de las potencias del alma, del cuerpo, de los números sonoros, conforman estratos diferentes porque los ritmos y silencios son igualmente diferentes. Y como el cuerpo y el alma son una unidad, todos estos números se superponen, constituyendo una textura variable, generalmente polirrítmica, polifónica, porque al menos habrá 2 para realizar los movimientos: el alma que escucha y dialoga con Dios. La carne con sus ritmos lucha contra el espíritu, que responde con los propios para dominarlos y atenuarlos, pero al fin, calmados sus movimientos, por los que el alma se sentía tironeada, conducida hacia las cosas exteriores, realiza la paz de la libertad íntima y de este modo conoce que solo Dios es su Señor, el único a quien sirve con libertad suprema. Es una lucha sin tregua, es un camino catártico de los apetitos de las potencias del alma, es una purificación que mira a Dios. Desdichado hombre soy, clama San Agustín con el salmista en innumerables ocasiones. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La gracia de Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Asegura el santo que sin esta purificación no podremos gozar de aquella verdad inmutable por el cual Dios Trinidad cuida de todas las cosas que creó y la define como un cierto andar y navegar hacia la patria, haciendo uso de la buena voluntad y de las buenas costumbres. El corazón debe estar en las cosas superiores, sometido a la igualdad inmutable, eterna, porque en ella se forjan, ordenan y regulan los tiempos como imitaciones de la eternidad, y desde allí rigen las leyes de igualdad, unidad y orden. Se establece así un equilibrio amorosamente ordenado, pues las cosas terrenas se encuentran subordinadas a las celestes, asociándose los movimientos de su tiempo gracias a su armoniosa sucesión al cántico del universo. Con respecto al deleite que produce la belleza, San Agustín enseña que no todas las almas trascienden la belleza misma buscando sus causas. En efecto, con frecuencia el ser humano centra su vista en el deleite en vez de encaminarse a las cosas superiores. Buscan las cosas, lo armonioso, lo bello y lo que deleita, causando placer, es decir, pone los ojos en el placer y no en las causas verdaderas de la belleza. En cambio, el hombre dotado de mirada interior y contemplador del mundo inteligible, gozando de la belleza, la somete a las normas superiores. Las cosas bellas agradan porque son bellas y no al revés, y esto porque son partes semejantes entre sí y se enlazan y reducen a la unidad y conveniencia. Así responde el santo a su famosa pregunta: ¿son las cosas bellas porque agradan o al revés, deleitan porque son bellas? la unidad a la que tienden las cosas bellas la logran en verdad, que es percibida por la inteligencia. Las cosas bellas gustan por su unidad y su armonía, que corren en busca de la igualdad eterna, que es verdad también la verdad eterna. San Agustín habla de la igualdad como sinónimo de semejanza con la cual Dios nos creó. Por eso, donde ésta está, hay armonía con su número, el uno comparado al uno, el principio de igualdad o semejanza. Dios uno y trino es la unidad por excelencia, la única y suprema verdad e igualdad infinita. El Padre es la unidad, el Hijo la igualdad, el Espíritu Santo la armonía de la unidad y la igualdad. Estas tres cosas, dice San Agustín, son todas una por el Padre, iguales por el Hijo, armónicas por el Espíritu Santo. Solo Dios, solo de Dios se ha de gozar verdaderamente. El caminar que propone el santo desde la música en este tramo final es siempre hacia Dios por las armonías inferiores, hasta llegar por la caridad a Dios y a las armonías eternas. Es el camino que conduce a la verdadera felicidad, por el cual el alma, que se dirige a la meta final, es guía del cuerpo por las virtudes cardinales. La fuerza unitiva del amor de Dios todo lo informe y vivifica, haciendo que las virtudes se subordinen y se conecten íntimamente con Él. No van por un lado diferente, disociadas, sino en armonía, equilibrio e igualdad con aquel a quien deben servir. A él se enlazan por amor y las cuatro poseen funciones de ese amor. Las virtudes son fruto del amor de Dios derramado a los hombres. Moran en el cielo en virtud de la caridad misma que es Dios. Allí se encuentran con su fuente, pues el alma establecida en esta perfección y felicidad contempla la verdad y permanece inmaculada. Ya no sufre, ya no se agita ni inquieta, porque está unida a Dios. Ahora las cuatro virtudes se hallan en estado de esplendor, perfecto y consumado. Entonces el alma participa de este estado elevadísimo de contemplación, santificación, impasividad, ordenación. Llega San Agustín al punto final de su obra, al destello universal de las armonías. Sintetiza y reafirma los conceptos sobre la belleza existente en todo el universo, asociada a los números, sus movimientos y las proporciones. La armonía, dice, comienza por la unidad y es bella gracias a la igualdad y a la simetría, y se une por el orden. Todo lo que existe fue creado por un principio único, origen y fuente de belleza perfecta y de los números eternos, por medio de la belleza que es igual y semejante a las riquezas de su bondad, por la cual el uno y el uno, que procede del uno, están unidos en una caridad. Dios, creador de todas las cosas. Deus creator omnium. Con el verso del himno ambrosiano comienza y así concluye, reflexionando que no solo produce encanto sumo a los oídos por la armonía de su sonido, sino mucho más al alma por la exactitud y la verdad de su afirmación. Finalmente, San Agustín sintetiza admirablemente todo su tratado sobre música, diciendo que todas las armonías o números de todas las cosas se sostienen y perseveran gracias a otras, las armonías temporales, que las preceden ocultas y en silencio, y están dentro del movimiento. De igual manera, estas armonías que se mantienen en movimiento en los intervalos ordenados de los tiempos precede y regula el movimiento vital que obedece al Señor de todas las cosas, y esto por la potestad de una potencia rectora de los tiempos. Y sobre esta potencia exclama: las armonías racionales e intelectuales de las almas bienaventuradas y santas, que sin la mediación de ninguna naturaleza recogen la ley misma de Dios, sin la cual no cae la hoja del árbol, y para quien están contados nuestros cabellos, transmitiendo esa ley hasta los ámbitos terrenos e infernales. ¿Es lo bello difícil? ¿No será que nosotros lo complicamos todo porque dirigimos nuestra mirada hacia donde deberíamos dirigirla? Les dejo la pregunta con final inconcluso como el de Platón. Y bueno, para terminar este escrito que yo dije que tenía forma sonata, que es bipartita, bitemática tripartita, hay algunas conclusiones a las que arribo fácilmente, que ustedes también seguramente habrán arribado, y algunos puntos importantes de todo lo que se dijo sobre belleza, que hay mucho y hay mucho más, pero esto, aquí está lo esencial. Hay siempre una conclusión, es que la música está delimitada por un ámbito. Ya estuvimos viendo con la hermana lo profano y lo sacro. Esos son los dos ámbitos más grandes. Luego hay más ámbitos. Entonces, lo importante es delimitar a esos ámbitos la ejecución de cualquier música. Que otro aspecto que yo escucho mucho, pues lo he charlado mucho con otros profesores, con alumnos que han venido con inquietudes, es que pareciera que la idea de belleza es subjetiva. De acuerdo, a mí me parece, esta es mi verdad, a vos te parece otra cosa, esa es tu verdad, la belleza es subjetiva. La belleza no es subjetiva, no es subjetiva. Lo que sí puede ser subjetivo es el gusto que cada uno tiene por cosas bellas y que consideremos por gustos personales. Eso sí puede ser subjetivo. Yo doy el ejemplo más claro que yo tengo. Hay paisajes hermosísimos, he visto en muchísimos lugares, la belleza está presente en la naturaleza y no vamos a hablar de eso, y hay bellísimas obras de arte, bellísimas en todas, muchas partes, pero yo, para mí, no hay cosa más bella, y ustedes dirán, esta mujer está loca, para mí no hay cosa más bella que ver, por ejemplo, una hermana dominica o un fraile, porque para mí ese hábito que lleva la orden de predicadores representa la verdad, representa muchas cosas. Entonces, para mí, Marisa Lenz, no hay cosa más bella que ver un hábito de la orden, un fraile o una monja. Está claro, eso puede cambiar, para otros será otra cosa. Está bien que así sea. Eso no cambia la definición objetiva de belleza. Hay que tener cuidado con esto de los grados de susceptibilidad y objetividad de la belleza. Y en la música, ¿pasa en todas las artes? Mucho pasa en la música. Y como, bueno, hemos visto que todos estos grandes pensadores la han definido como un arte y como una ciencia. Como una ciencia porque está la razón implícita, sí o sí, y la música, y lo dicen los pensadores contemporáneos, para citar uno, Howard Gardner, la música es el arte que está más abstracta, que es más abstracta, que está íntimamente relacionada, la única arte que está íntimamente relacionada a la inteligencia matemática. Bueno, podrían tener algunas dudas, pero hemos visto que las definiciones que dan estos pensadores de todos los tiempos la asocian, la definen como algo racional y sensitivo a la vez, pero en un equilibrio. Por eso San Agustín habla de los números. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Quieren preguntar algo? ¿Algún pensador posterior continuó con la reflexión de San Agustín? Exclusivamente del libro de la música. Uh-huh. Hay escritos, yo estuve buscando, hay una tesis muy importante de la Universidad de Salamanca, pero muy buena tesis, pero trata solo el libro 1 y el 6, el 1 y el 6. En el medio, que es lo que yo quiero retomar, están los libros 3 y 4, que para mí el tema del silencio tiene una importancia no menor, que nadie lo ha estudiado. Y si esos libros, que todos están relacionados al 6, donde San Agustín hace todo su desarrollo metafísico, Todos los libros están relacionados al sexto. Por lo tanto, el 3 y el 4 sobre el silencio están relacionados al sexto. Y ahí hay una cosa bellísima que se podría investigar más, de esta cuestión del alma y lo que ocurre con los ritmos, que yo lo asocio también a polifonía, porque no lo trato como esqueleto rítmico, porque ya San Agustín había dejado escrito que iba a ser 6 libros más sobre melodía. Quiere decir que cuando hablamos de polirritmos, porque el estudio sobre el ritmo, se puede decir polifonía, porque ya hay otros pensadores que hablan de esta cuestión de la música, de las esferas y relacionada a los números también. Y entonces todo esto que se da con el alma para mí es sumamente incentivador, porque claro, ocurre en el alma, el alma es una unidad, ¿no es cierto? La persona es una unidad. El alma tiene sus propios ritmos y el cuerpo responde con otros. Pero el alma genera sus propios ritmos. Y asimismo, por eso yo digo que para mí es tridimensional, en el alma está la presencia trinitaria, no es una voz más la presencia trinitaria, no es una línea melódica más que interactúa, sino que la superpone, que la llena toda el alma. Y bueno, en ese aspecto, de todo ese aspecto no he encontrado especialistas del tema, habría que seguir investigando, ¿no? Es decir, y tampoco los especialistas que yo encontré son metafísicos, son de la línea de la filosofía, no músicos. Entonces, por algo unió las dos cosas, San Agustín. Es una mente brillante, realmente, brillantísima. Y bueno, habría que reflotar esa obra de él. ¿Y esta tesis dónde la podemos consultar? Se llama, a ver si tengo acá, porque fui modificando el, no me acuerdo el ¿Salamanca? Sí, es de la Universidad de Salamanca, está aprobada y está publicada. Ya la voy a encontrar, No puedo acordar el... Como textualmente no lo cité, pero sí lo cité. Acá está. Se llama Correa Pavón, Guillermo León. La tesis se llama Números, Proporcio en la de Música de San Agustín, libros 1 y 6, la tradición pitagórico-platónica, Salamanca, 2009. Correa Pavón, Guillermo. Marisa, muchísimas gracias por esta investigación y que has compartido con nosotros, que nos abre así volverla a escuchar y ir profundizando. Sí.